ya empezaron a mostrar por ahí con disimulito. Ya se ponen una falda que casi les da el tobillo, pero tiene un rajadito que casi llega al ombligo. En el barrio que yo vivo, las mujeres se ven lindas porque usan bata rajada más arriba de la rodilla. Pero esta moda está muy bacana, hasta la pierna yo miro Juana. Negrito lindo, ¿qué más quieres? El rajadito que vos tenés. Pero esta moda está muy bacana, hasta la pierna yo miro Juana. Negrito lindo, ¿qué más quieres? El rajadito que vos tenés. A mi novia, negrita venga pa' acá, yo le miro el descosido que usted tiene por detrás. Ahí mismo me alzó la pierna y me dijo guaguajua, papacito, esta es la moda que estamos usando ya. Las mujeres con las modas, ¿a dónde irán a llegar? Si se cubren por delante, se destapan por detrás. Pero esta moda está muy bacana, alza la pierna yo miro Juana. Negrito lindo, rajadito que vos tenés. Pero esta moda está muy bacana, alza la pierna yo miro Juana. Negrito lindo, ¿qué más quieres? El rajadito que vos tenés. Y no quieren más. Ay, qué moda tan bacana, la de la bata rajada. Ya los hombres para ver no tienen dificultad. Las mujeres sin problemas se pueden subir al bus, pero el hombre que las mira ahí mismo se les va la luz. Pero esta moda está muy bacana, alza la pierna yo miro Juana. Negrito lindo, ¿qué más quieres? El rajadito que vos tenés.